Damas y caballeros, es un placer para mí estar en este día tan hermoso en la gran ciudad de Detroit. Y me encanta decirles que tomen asiento, se relajen y disfruten. A mí me gustaría, pero infortunadamente no puedo hacerlo. Quizás se salga de control un problema serio que existe en esta nación. Las armas ilegales que acaban en manos de nuestros niños. Pero en lugar de leerles muchas estadísticas que podrían ya conocer, que hace un año más preescolares que policías murieron por un arma, o que las heridas de bala fueron la segunda causa de deceso en todo el país entre los 10 y los 34 años. Necesito su apoyo y su ayuda. Ya basta de sufrimiento y dolor como el que sufrieron los padres de Darren. Dios los bendiga y gracias. No sé por qué ha venido. Debe tener razones. Gracias. Gracias a todos. Cálmate, ¿quieres? Iré a verlo. Gracias por todo, Dios los bendiga. Hola, ¿cómo le va? Gusto en verla. Ahora no, hasta pronto. Por favor, señor. Señor. Lo siento, el puente está cerrado hasta que cruce el vicepresidente. Sí. No puede estar aquí, debe moverse. Sí, gracias. demonios eres y cómo pasaste la barricada? ¡No te muevas hasta que llegue un oficial! ¡No hablo contigo, señores, ahora o nunca! ¡Vengan rápido, ahora! Alfa 1 a Alfa 6, Bravo 1. ¡Muévete ya! ¡Ahí viene un auto! ¡Todo bajo control! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Destruye el vehículo! Tener que hacer esto. ¡No! ¡Diablos, no sé nada! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No! Está bien, es mi trabajo. Está bien, señor. Ya lo tenemos. Vicepresidente mojado. ¿Qué demonios te impulsó a meterte a ese puente y empezar la guerra mundial? Salvé su vida, Frank. Tuviste suerte, Orin. Demasiada suerte. El servicio secreto dio a todo el mundo la orden directa de no meterse al puente. Era responsabilidad de ellos, no tuya. ¿Qué pasaría si fallabas? Yo no voté por él. ¿Te divierte esto? Lo que me divierte... ¡Cállate! ¿Y quiénes fueron? Un grupo militante de Michigan. ¿Murieron como vivieron? Siéntate. Mira, Ori. Nos conocemos hace mucho tiempo. Por un lado soy tu amigo, por el otro tu jefe. ¿Cómo amigo? Tú no sigues órdenes, eres impredecible, no obedeces la ley y no piensas antes de actuar. Ahora, como tu jefe, te despido. Así, ya. Inyes te quiere fuera del 21. No puedo impedirlo. ¿Quieres hablar con él? Pues hazlo. Tú encárgate. Usted es una cucaracha, señor Boyd. Cada vez que quiero deshacerme de usted, apela al sindicato y lo envían justo de vuelta aquí. Esta vez no. Hablé mucho con el servicio secreto pensando qué hacer con usted. Y ellos quieren que sufra, señor Boyd. Quieren que sufra por esa estúpida intervención que tuvo. Y le diré que no estoy en desacuerdo. Ustedes son increíbles. Vi un problema, lo resolví. Tan simple como eso. Esa es basura, señor Boyd. Por policías como usted. La policía tiene una muy mala imagen. ¿Y yo soy el culpable? A diario me juego el cuello. Usted me recuerda a esos burócratas de los 60 enviando a niños a pelear a Vietnam. No lo enviaré a Vietnam, señor Boyd. Lo enviaré al 15º. Al estercolero. El uno para el otro. ¿Qué pasa, hermano? ¡Basta de mierda! ¿Entendiste? ¿Necesita ayuda? Estoy buscando al dueño de este circo. Sí, señor. ¿Y usted es? Soy Orin Boyd. El comandante me espera. Sígame. El comandante tiene todo en orden. He visto manicomios mejores que esto. Thank you. ¿Acaso lo impresioné? Ya tengo la primera impresión. Sentado. Solo este año le presentaron 3 quejas por fuerza excesiva. No soy el héroe bienvenido, ¿verdad, comandante? ¿Quiere ser bienvenido? No lo quiero en los diarios. Y aquí no hay tal cosa como héroes. Tengo activistas comunitarios afuera jurando que tratamos a todos como criminales y criminales que juran ser buenos chicos. Está bien, yo jamás he sido un chico muy bueno, pero el punto es que... El punto es que los policías no defienden la ley violándola. Si tiene un problema en mi casa, venga a verme. No quiero al llanero solitario por aquí. ¿Está escuchando? Si hay problemas, veré al comandante. El asunto del vicepresidente, un poco de agua no le hizo mal. Pero me preocupo por su disciplina. Pensé ponerlo en un escritorio. No sé escribir. Tengo una mejor idea. Tal vez algo que amplíe sus horizontes. Y luego su perro. Su perro me enfureció. Dejó esa enorme caca justo a la mitad de la alfombra. Perseguía ese maldito tenazmente. Finalmente lo acorralé. Le advertí que no comprara un poodle. No hubiera podido arrojar a un pastor por la ventana. Bien. Eso es, Rory, sácalo, está bien. Para eso estamos, para hablar de nuestros problemas, para que no se queden encerrados. ¿Está bien? Y ahora todos respiren profundamente y piensen en una pregunta. ¿Por qué somos violentos en contra de qué? Bien, ahora, ¿quién vendrá acá? Hola, compañeros, ¿cómo están? Para los nuevos, me llamo Henry Wayne, un violento alcohólico. Tal vez me reconozcan por mi programa Detroit AM. Se preguntarán qué me pasa en la testa. Sé que siempre salgo y se supone que no debo perder la calma, pero anoche fui a comprar cervezas y entonces un sujeto muy grande... Está bien, Henry, lo siento. Siento interrumpirte, pero quisiera ver un rostro fresco ahora. Estuve sentado compartiendo mi dolor 9 meses. Soy una bomba a punto de explotar, así que es tiempo que resuelva mi problema. ¡Siéntate! Bien. ¿Y quién vendrá? Señor Boyd, creo que lo enviaron con nosotros por tensión en el trabajo y agresión contra las figuras con autoridad y una total indisciplina. Estoy bien, puede continuar. Hay otras personas que quieren hablar. Señor Boyd, la negación es un clásico síntoma de una gran violencia, ¿sí? Así que, ¿por qué no se pone de pie y nos dice un poco sobre usted? Quiero dejar algo muy claro. No soy violento. Soy un tipo feliz. ¿Ven este rostro? Es muy feliz. Ojalá todos fueran tan felices como lo soy yo. Soy un imán. Junior, ¿tienes problemas? Tienes que entrar y salir rápido. Soy un experto en esto. Yo lo hago en un pestañeo. Pues enséñanos. Observa. Es así, ven. ¿Eres un mago? Sí, ¿quieres verte una liebre en las nalgas? ¡Voy! Oye, amigo, olvida a Linda. Puedes volver, los chicos te aman. Todos están rompiendo el mobiliario. ¿Quién diablos eres? Henry Wayne, Detroit AM. ¿Tú lo conoces? Sí, son amigos míos. Escucha, vuelve a clase. Es que si vuelvo allá sin ti, van a matarme. Y si te quedas aquí, tal vez te maten. Así que vuelve a clase. No, Dios mío, no. Está bien. Yo ni siquiera lo conozco a él. Señor, no vuelva a clase. Tenemos personas con problemas reales. Está bien, me voy. La otra semana habrá un programa de gemelos violentos. ¿Quieren participar? ¡Basta de tanta mierda! ¿Qué? ¿No son gemelos? Frankie, toma sus llaves. Dame las llaves, hermano. Causar su ira. ¡Olvídala, hermano! ¡Mata a esos bastardos! ¡Trataron de dispararnos! ¡Fue una belleza! ¿Pueden creer lo que hizo? ¡Boyd es un ejemplo violento! ¡Sabe karate, judo! ¡Podría ganar cualquier competencia! Ustedes se lo perdieron, pero qué bueno que llegué cuando llegué, porque él dijo que Boyd es policía. ¡Es policía! ¡Hace esto todo el tiempo! ¡Habrá grandes historias en el grupo! ¿Ya vio qué felices los hago? Oye, Boyd, fue un gran trabajo. ¿Volverás? ¡Vamos, amigos! Fue precioso, ¿no? Fue una hazaña. ¡Vámonos! Ain't no sunshine in this home. Only darkness every day. No sunshine when it's on, 'cause when it's on, your niggas know to be gone every time, 'cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing, thinking it's alright. Keep playing with that role, and you gon' know tonight when you land in that. ¿A quién quiere ver? A Sean Rollins. ¿Y ustedes? Amigo. Identifíquese. One of the many, plenty, I done gave it to. Firme. Vaya a la izquierda. But now the only two relative questions is did we bury him or bird? Any suggestions? Either way, you up out of here for good. Now when niggas mention your name, they knocking on wood. Did I get my point across? Another body on the shoddy, another joint I toss. ¿Cómo te va? No muy bien, hermano. Me volveré loco. Ya no puedo más con esta vida. ¿Qué hay del abogado? ¿Sabes de él? Sí, hablé con él. Cámara lenta. Ya sabes, el sistema. No lo conozco. Pero quiero saber cuánto tiempo voy a esperar. Y nadie me dice nada. No lo sé. Basura. Claro que no sabes, hermano. Deberías ver a los dementes que hay aquí, hermano. Están locos. Es que no puedo voltear siquiera para poder orinar bien. Jesucristo. Sean. Debes enfocarte. Haz lo que debas hacer para que estés seguro aquí. Yo haré todo para ayudarte. Nadie te ha olvidado. Lo juro. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Sunshine when it's on, 'cause when it's on, your niggas know to be gone every time, 'cause we don't play. Gregory, no te preocupes, los tengo. Es mi pueblo y si no compran, caminarán. Es lo que te dije. De esto te hablé. Lindo color. Sí, sí, eres fresa. Diablos. Buenas tardes, hermanos. Me llamo Alan Morris. Si hay algo en que pueda ayudarles, solo has díganme. Has amigo. Ese es el nuevo 993 Turbo. En realidad es el 993 Carrera. Vaya. ¿El de 8 cilindros y con 600 caballos? Son 6 cilindros, 475 caballos. ¿Qué demonios? ¿Te importaría alejarte? ¡Carajo! ¡Podría meter gemelas en este perro! ¡Qué belleza! Hola, señora Johnson. Me gusta. ¿Cómo está? Sí, sí. ¡Ay, ya viste qué buenas nalgas! ¡Tengo algo para usted, señora Johnson! No se permite música aquí. ¿Quieres dejar eso, por favor? ¿Quieres apagar eso, por favor? ¡Apágalo ya! ¡Apágalo ya, por favor, hermano! ¿Quieres apagarlo, por favor? ¡Apaga esa música! ¡Apaga esa música! ¡Apaga eso! ¡No me escuchas! ¡Apaga esa música, por favor! ¿Quieres apagar eso, por favor? ¡Apaga esa música! No es un juguete. ¿No viste cómo movía las nalgas la señora? ¡Ah, señora Johnson! ¡Mueve las nalgas, nena! ¡Muévelas! Señora. Escucha, ¿puedo sacar esta cosa? Solo para probarla. Lo siento, nuestra política es no hay pruebas. Te lo devolveré pronto. Escucha bien, hermano. Lo más barato aquí es de $75,000. ¿Es todo? No tienes mucho espacio aquí. No, oye. ¿Sí es? Este es. ¿Ves? Mi hermano tiene gusto. Espero que sea bueno. ¡Diablos! ¿Te gusta? Este perro es mucho mejor. ¿Cuánto cuesta este? ¿200? En realidad, 290. Mejor ven y mátame por 290. Es que solo hay 7 en Estados Unidos. ¿Tan pocos? Pues abre el cofre, amigo. Quiero ver el 290 bien. Ese es el motor. Esa, la cajuela. No saben. Enciende el motor. No, perdona, es por política. No puedes encender el auto. Hey. Es política, lo siento. ¿Qué demonios hiciste? ¿Estás loco? ¿Qué lo oíste? ¡Apaga el maldito motor ya! No tienes que gritar, solo hablar. Da mejor resultado. Por favor, ¿quieren irse de aquí? No. Quiero este. Bien, a menos que decida querer vivir ahí, yo sugiero que... Yo sugiero que empieces el papeleo. El papeleo. Ay, Dios mío. Hay 300 ahí. Y asegura su comisión. ¿Qué? ¿El qué? Guarda el cambio. Tal vez estoy en un error. Por favor, hermanos, reconozco que me equivoqué, pero merezco otra oportunidad. Hermanos, ¡no, por Dios! ¡Soy su amigo! Siéntate. Está bien. ¿Qué te pasa, hermano? Nada, hombre. Quiero evitar que nos pare la policía. Tenemos trabajo. Ya nadie duerme jamás. Así. Dale la mercancía, nene. ¿Qué es lo que ves? ¿Eh? ¡Carajo, amigo! Siempre te acercas así a las personas. Pudo darme un infarto. ¿Te importa si veo? ¿Eh? ¿Buscas aves? Ah, no. Mira, solo checo a mi vieja. Solo la vigilo. Mujeres. No se puede confiar. No, si no puedo verla. Es mala mujer. Pues yo no la veo. ¿En dónde está? Allá arriba, en la ventana. No es cierto. Tal vez debas ir a casa y llamarla mañana. Solo dame mis cosas. Lo siento. ¡Ten cuidado! ¡Policía! ¡Lárgate! ¡Ay, por favor, amiga! ¡Trátame como si fuera una dama! ¡Ay, mi brazo! Oye, ¿qué estás haciendo? Soy policía, ¿está bien? ¿Desde cuándo los policías están bien? Sí, mire lo que me está haciendo. ¡Ah! ¡Eso me duele! ¡Soy un prisionero político, amiga! Sí, es sospechoso. ¡Largo de aquí! ¡Ah, no, no! ¡No se vaya! ¡Ahora va a empezar a golpearme! ¿Qué haces, hermano? No te vayas. ¡Lo haré mierda! ¡Y cuando vuelvas te mueres, infeliz! ¿Satisfecho? ¿Cuánto? ¿Te parece 25? Un corte aquí, otro allá. Duplicarás tu dinero. 250,000. Necesito mucho más. Y para ayer. Ya no veas a nadie más. Solo dame una buena cifra. Como 7 números. ¡Ten cuidado, policía! Parrilla fue robada. Tienes derecho a callarte, idiota. Solo ve mi bolsillo trasero, policía. ¿Acaso crees que me comprarás? Arruinaste 3 meses de trabajo encubierto. Te premiarán como a un héroe. ¡Moviéndose! I feel good. Vamos, sí, avance. So good, so good. I got you. ¿Qué cree que está haciendo? Ya pasé la intersección. La próxima vez que un policía silbe, atienda. Sílbate esto. Montini, dame un 30. Te toca a ti, Boyd. No, gracias. Ja. Oye, Serpico, ¿no soportas sufrir? No quiero hacerlo. Tal vez traes alambre bajo la camisa. ¿Quién me plantaría para espiar? Tal vez es tu cubierta. AI ha probado todo para espiarnos. Pues hazlo. Que sea suave la primera vez. Dale 25. Malos están afuera, no aquí. Tranquilos, tranquilos, aquí está su dinero. Toma. Veo que ya hiciste amigos. Solo respira profundo, adentro, afuera. ¿Cómo te sientes? Electrizado. Sí, estarás bien, solo un poco adolorido. Todos pasan por eso. ¿Bien? Bienvenido al grupo. Espera, Boyd. ¿Sí? Del 21, ¿cierto? Sí. Vaya, dijeron que vendrías. Soy George Clark. ¿Qué tal? Eres una leyenda, amigo. Te he visto en los periódicos todas las semanas. ¿No debes creer todo lo que leas? No lo creo, pero vi uno en especial. ¿Golpeaste a un tipo con un gato muerto? No. ¿No? No estaba muerto. Claro, está bien. El policía que paró la pelea, ¿quién es? Strutt. Sargento Louis Strutt. Es un buen hombre, muy bueno. Y no te preocupes por Montini, así pasa. ¿Quién es el chico que Montini quería atrapar? Él es la Trail Walker. ¿Por qué preguntas? ¿Vas por él? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Quiero el listado de hace un par de noches. Ten. Gracias. ¿Qué o a quién buscas? Un poco de basura que se cree a salvo. ¿Tienes antecedentes de alguien llamado Latrell Walker? ¿Tú crees que esto es el archivo central? Ve al archivo central. Te lo agradezco. Me encanta ayudar. Vengan conmigo. María, yo soy bueno, ven conmigo. We'll be right back. ¡No se mueva! Soy policía. ¡Desván! Quiero que acordonen esta zona. Hagan a toda la gente para atrás. Por favor, para atrás, para atrás. ¿Alguien de ustedes vio lo que pasó? Todas las personas que no tienen nada que hacer aquí, por favor, retírense. Soy el oficial Boyd. ¿Qué es lo que tienen? Mira eso. Córrelo. Sí. Esto fue tomado en las bóvedas hace unos minutos. Cuando se trata de grandes cantidades de narcóticos, se guardan en la bóveda federal. Eran 6 tipos. Traían máscaras y fingían la voz. ¿Cuántos se llevaron? Como 50 kilos de heroína. ¿Puedes regresarlo un poco? Congela la imagen. Lo tengo. Ahora acércala, un poco más. ¿Qué crees, que es fútbol americano? Lo más que puedo hacer es 50%. ¿Qué opinas? ¿Un Rolex? Es un tag. ¿Estatura 1.75? Diría que sí. ¿Y es negro? Sí. Hola, chicos. Gallagher. Miren quién llegó. ¿Qué pasa? Hola, Montini. El oficial Boyd pidió el video de seguridad. Boyd, ¿qué cosa haces aquí? ¿Qué arruinarás esta vez? Amigos, ¿nos permiten un momento, por favor? Tenemos que charlar un poco. No vengo a molestarte. Ya pensé en la otra noche. La verdad, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Ahí está, robaron la bóveda. 50 kilos de heroína se fueron. ¿Habrá una buena fiesta hoy? ¿Fueron profesionales? No fueron tan buenos, diría yo. ¿Y tú? Pienso lo mismo. Está bien, ya me voy. Si sabes algo, dímelo. Está bien. Hola, Boy. ¿Qué diablos hacías en la bóveda? Comandante, yo creí que este lugar era para hombres. Contesta la pregunta, Boyd. Yo no fui, estaba cerca y oí la llamada. Te dije que yo no tolero faltas de disciplina. Tienes problemas, vienes conmigo. Este es mi problema. Está bien. Te diré qué. Te acepto. Pero esta vez no te dejaré sin una correa. Oye, George, no robes esa máquina y ven aquí. Y quiero saber cualquier movimiento que hagas. O hasta que te retires estarás escribiendo informes. Lo siento, comandante. La maldita máquina me robó otra vez. Dan 6 veces esta semana. No importa. George, él es tu nueva pareja. ¿Nueva pareja? ¿Él conmigo? Harán buena pareja. Ah. Oye, soy yo, George. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Cometer un error al haber venido a buscarte. Bonita casa, bote. ¿Puedo prender el televisor? Es un buen programa. Me encanta el sujeto. ¡Oye, Henry! ¿Saben qué me molesta? Cuando voy en la carretera y me atoro en la... Así es él, se deja llevar y está bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Les hago señas obscenas? ¿O les pego para sacarlos del camino? ¿O los bajo del auto y les corto la maldita cabeza? El recorrido es de 12 calles. Me gusta ir despacio para que la gente sepa dónde estoy. Después caminaremos un poco. Crecí en el área, amigo. Y no era así. Los vagos la hicieron mierda. Pero empiezo a controlarla. Quizá llegue a ser como antes fue. ¿Eres casado, George? Sí, 5 años el mes próximo. Es muy bella. Ha sufrido gracias a lo que hago. Tengo un hijo de 14 meses. ¿Eres padre? Quiero dejar algo muy claro. Yo haré las preguntas. Háblame de Montini. Es un bruto. Ha estado en 4 tiroteos y ha salido ileso. ¿Qué te parece? Es amigo de la montaña Useldinger. ¿Y qué hay de él? Fuerte como un toro. Inteligencia de una piedra. Fue policía en el sur, trabajó encubierto en el KKK. Acabó con el grupo por sí mismo. Es un animal. Y luego Strott al fin vino y estamos en el mismo equipo. Claro. ¿Y qué hay con Strott? Conoce a todos. Te hace falta dinero, él te consigue dinero. Entradas para el hockey, él las consigue. Lo que tú desees, es un proveedor seguro. Y también un perro. Una vez salió a servicio sin armas. Atrapó a un Doberman que mordía a un niño y lo mató con las manos. Dime, ¿tienes cita con Mulcahy o qué? ¿Mm? Vi que te miraba. ¿Y desde cuándo es tu jefa? Como un año. Llegó de asuntos internos. Y ha limpiado muchos distritos. Salió de ahí para venir al 15. ¿Qué ves? El auto amarillo. Ah, no. Apenas puedo vivir y el tipo tiene 5 autos. ¿Quién? Se llama Teca, es dueño del club llamado Static. Necesito ver más billetes verdes. Vamos, píntala. Me gusta ese color. Sí, muéstrales, muéstrales. Ahora apriétala. Uy, así es mejor. Ponlas contra el cristal. Súbelas y bájalas. Ay, qué bellas tetas. Miren nada más que pechos. Es para ti. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien. ¿Cómo está todo, amigo? Bien. Está bien. Te veré arriba. Ajá. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Lleva el auto atrás. ¿Por qué lo buscas? Me robó mi parrilla. ¡Que sigan moviendo las nalgas! ¡Caray! Miren a Rockefeller. ¿Qué pasa? ¿Demasiados para contar a mano? Ya, cierra la puerta. ¿Me matas? Es mi escritorio, mi oficina, mi club. ¿Y me das órdenes? Tú necesitas un trago. Sí. ¿Crees que este negocio se hará? Teca, vamos, amigo. Bien. Iré por tu trago, jefe. Ven un minuto. ¿Qué pasa ahora? Te aprecio mucho. Así que de pronto ya me amas. Así es. Ahora, trae mi trago, perro. Te traeré una perra. Hoy tenemos micrófono abierto. ¿No quieres bajar y entretener a la gente? ¡Dije que quiero nalgas moviéndose! ¡Estúpido! Bebé, dame un Génesis Paradis. Claro que sí. ¿Vamos a salir? Bebé, lo siento, no puedo esta noche. Mira, pero prometo que te compensaré. ¿Por qué haces planes conmigo? Mira, necesito un par de días para trabajar un asunto y después soy tuyo. ¿Entiende? Ay, para cuando salgas ya verás. Me jodí. Ahora sí me gusta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Toma un trago, maldito bastardo. Dile sola a mis super, super negros. Van a hacerte sashimi. Baja el maletín. Manos arriba. Contra la pared. Contra la pared. ¿Hay algo en tu bolsillo? ¿Qué es esto? No te muevas. ¿Tienes permiso para esto? Rápido, toma el arma, vámonos ya. Sígueme. ¡Ay! ¡Malditos! ¡Espera! ¡No puedo subir! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué demonios hacemos, Boyd? ¿O pedimos apoyo o nos vamos de aquí? ¿Cuál apoyo? No estamos aquí. ¡Contesta mi pregunta! ¡Casi me aniquilan! ¡Maldito! Siéntate para que no te caigas. Blanco. Pase de visitante. Reo Sean Rollins, visitante Latrell Walker. Dime, ¿cómo estás? Siéntate. ¿Y tú eres? Oficial Boyd, tengo algunas preguntas que hacerte. Por favor, antes de todo eso, no debes hacerme ni una asquerosa pregunta porque no sé nada. Empecemos con algo simple. ¿Quién es Latrell Walker? Jamás lo he visto. Dice aquí que te ha visitado varias veces en la cárcel. ¿Es tu amigo? Dije que jamás lo he visto. ¿Cuál es tu problema? ¿Que no oyes bien? No, soy muy persistente. Revisé su registro y está limpio. No hay nada. ¿No es raro? Ni multas, ni accidentes, ni violaciones de tránsito. Se diría que nació ayer. Y eso me pone nervioso. El punto es, ¿por qué a mí? Quiero saber cuál es su relación contigo. ¿Acaso tomó tu negocio cuando te encerraron? No sé ni de qué estás hablándome. ¿Es metadona? ¿Es coca? ¿Qué es? Fue heroína. Creí que lo sabías. Sé que eso dice ahí. Por favor, Los policías ya lo saben todo. ¿Sabes qué, amigo? No aprendiste en la correccional, ¿verdad? Debiste aprender a no perder tu vida y tú vuelves aquí a cada rato. Eres buen observador. ¿Sabes? No tienes ni idea de lo que está pasando. Tus ojos están pegados al suelo. Puerco. ¿Quieres los 10 años aquí? Es tu problema. Si fuera tú, me aferraría a cada salvavidas que viera. ¿Lo entiendes? No puedes ayudarme. No puedes, aunque quieras. No puedes poner a Tiger Woods en la misma liga que a Michael Jordan. Los niños juegan golf, caminan por todas partes. Woods hace pesas y, claro, levanta mucho. ¿Ah? Pues a menos que levante la mía. No me impresionará. Wayne Gretzky es el mejor. Infelices canadienses. Oye. Le han puesto un altar y crucificarían a la madre, ¿sí? Como quieras, Dinger. Oigan, qué gracioso. Tengo uno. ¿Béisbol? ¿Quién? No, amigo. Me duermo durante el juego. Es vergonzoso. No quites el béisbol. Es americano. Despiértame cuando acabe. Sí, así es. Vamos, chicos. El mejor atleta, sin duda, fue Muhammad Ali. Podía vencerlos con la mente. No tenía que ponerles un dedo encima para vencerlos. El más grande. Sí, por el más grande. El más grande. Hola. ¿Y la cabeza? Está bien. Me duele el orgullo. Tengo una pregunta. Hace 6 meses apresaron a un chico, Sean Rollins, ¿recuerdas? Vagamente. ¿Recuerdas algo sospechoso? Por lo que recuerdo, fue limpio. Montini siempre pone atención al detalle al escribirlo. ¿Fue Montini quien lo aprendió? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Tal vez pueda aclarar algunos detalles. ¡Uy! ¡Relajado, relajado! ¿Qué demonios haces? Cierra la boca, manos abajo. ¿Por qué lo haces? Dime por qué me presionas, Montini. ¿Quién te presiona? Tienes un policía atrás de mí, el mismo de la otra noche. Es como un maldito Neandertal y se aparece por todas partes. No es de los nuestros. Voy a encargarme de él. Pero tú, ¿qué demonios piensas viniendo aquí? Debería dispararte por si... Oye, si quisiera atraparte, amigo, lo hubiera hecho hace tiempo, ¿entiendes? Esto es negocio. Ya tengo listo un montón de producto para el trato. ¿Cuánto? Son 5 millones. Sí, claro. Quería 7 cifras y eso te preparé. Ahora, si es no, habrá problemas. ¿$5 millones? Me encerrarán hasta ser elegible para el seguro social. No necesito seguro social, idiota. Necesito policías seguros. Y antes de hacer más negocios, hazme saber que ya tienes el control. Lo haré. ¿Podrías calmarte si te llevo y te enseño nuestra operación? Por supuesto. Bien. Te llamaré entonces. Ten los billetes listos. Hecho. Caray, Henry, justo después de la terapia, ¿eh? ¡Ay, no! Solo vine a usar el teléfono. Cálmate, necesito un favor. Señoritas, ¿me dejan hablar con mi amigo un minuto? Un favor, lo que sea, hermano, encubierto porque soy un camarón. Sí, ya lo veo. También parece que peleaste fuerte. ¿Cuántos tipos eran? Sí. Eran 2, pero grandes. Creo que eran... empacaban metal. Quisiera usar tus movimientos. Tal vez puedas enseñarme algo de lo tuyo. Sí, claro. Escucha. ¿Recuerdas tu programa sobre la mafia hace años? ¿Cómo lo conseguiste? Pues tengo muchos amigos, pero trabajo con un grupo de detectives que perdieron su licencia por diferentes felonías cometidas. Quiero que averigües lo que puedas sobre un Latrell Walker. Su identidad me parece que es falsa. Y también sus conexiones con un sujeto, Sean Rawlings. ¿Lo harías? Veré que te averiguo. ¿Pero por qué? ¿Por qué conmigo? No quiero atraer atención. Y creo que tus métodos peculiares me van bien. ¿Me dirás qué es lo que pasa? Tal vez nada. O tal vez un problema muy grave. Y quiero ver qué tan alto llega esto. No intentes fallarme. Claro que no, amigo. Te he visto cuando te enojas. Está bien, chicas, vengan con papá. Oye, ¿no quieres una? No. Ahora quiero brindar. Es la ocasión. Al fin nos reunimos para cenar. Pero quiero pedir algo. Como tú digas. Nada de asesinos. No mencionarás un homicidio o un tiroteo en tu distrito. Esta noche habrá felicidad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Habrá felicidad. Buenas noches, comandante. ¿Qué haces aquí, Boy? Dijo que quería verme. En mi oficina, no aquí. Sí, pero estoy aquí, hablemos. Perdone, pero estamos a la mitad de la cena. ¿Por qué no da un paseo? ¿Quieres darnos unos minutos? Iré al sanitario. ¿Cómo me encontraste? ¿Qué haces con este? Eso no es de tu incumbencia. No está bien para ti. ¿Qué? ¿Y tú sí? ¿Y de qué querías hablarme? ¿Por qué viste a Sean Rawlings? Oh, las paredes oyen. Yo lo sé todo, Boy. Entonces, ¿para qué vine? No tengo tiempo para juegos. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Trabajaste en asuntos internos? Sí. Entre los que te rodean, ¿cómo sabes en quién confiar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes? No te lo diré. Hasta tener más pruebas. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Solo diré que mi instinto me dice que algo no está bien. Dame algo sólido. Tengo algo sólido. Más sólido. Y sabré qué hacer con eso. ¿Sabrás qué hacer? Uh-huh. ¿Tiene caviar? Sí, claro. Está bien. Te veré en el grupo. De acuerdo. Orin, cuídate mucho. Hola, Clark. ¿Cómo vas? 6. Me falta. Escuché 7. Que trabajas con el superpolicía. 8. ¿Qué te parece? George, ¿y tú quién eres? ¿Starsky o Hutch? No hagas caso. Claro que no. Supe de la pelea la otra noche. ¿Qué estaban haciendo en el Static? Dime. Quería interrogar al dueño, TK. ¿Sobre qué? No hablaron. Boy trata de robar mi caso, George. El sujeto quiere ganarme, estoy seguro, lo apuesto. ¿Qué más averiguaron? Nada. Fue a la oficina y no había nada. Debiste llamar al detective encargado del caso. Y ese soy yo. Pues, ¿sabes? Encontramos un pase de visita a la cárcel. No te preocupes. Te avisaré lo que encontremos. Oigan, ¿acabaron con las pesas? Sí, adelante. Espera, Monty. Si has venido aquí solo a mover la boca, debes irte. Rompes mi concentración. Averigua a quién fue a ver a la cárcel. Sí, investigaré. en una hora. Vas a ver al mago. Ponte eso. Tú no necesitas saber a dónde vamos. Bienvenido al círculo íntimo, señor Walker. Siempre quise decir eso. Solo me falta el gato. He oído de usted. No puedo decir lo mismo. Y como dice el dicho, lo grandioso del demonio es que todos piensan que no existe. Déjeme enseñarle el lugar. No entiendo. ¿Camisetas? Es asombroso lo que se hace en un laboratorio. Tiene conexiones por todo el país. Este es el plan para sacar la heroína del estado sin exponerse. No habrá pistas. Estas telas se sumergen en la heroína. Se secan bajo estas lámparas. La camiseta se envuelve en plástico. Así las puede enviar. La heroína no se detecta y se extrae después. ¿Entra? Sí, entro. Pasaremos por usted. Mi grupo me dio muy buena información. La Trail Walker no existe, es falso. Y pagó mucho por eso porque cubrió todo. Pasaporte, actas, tarjetas de crédito y también su credencial con fotografía. Una investigación normal no lo descubriría. Un chico que trabajó para el gobierno lo localizó a través de la computadora. ¿Y quién es él? Sean Rawlings, es su hermano. Escucha esto. Hace unos 6 meses, el hermano de la Trail, Sean, fue aprehendido. Insiste que le plantaron la heroína, pero la policía lo tiene en prisión. Luego, de inmediato, la Trail apareció en la ciudad. Por eso lo visita. También hice que el grupo verificara a Sean y el chico tiene dinero para toda la vida. ¿Cómo? ¿De quién? Tiene un fideicomiso de varios millones a su nombre, pero no puede tocarlo hasta los 25 años. ¿Quién puso los fondos? A eso voy. Sean tiene otro hermano, León. Eso pensé, pero León Rawlings y la Trail Walker son la misma persona. Es una broma. León es un multimillonario. ¿Cómo puede alguien sin antecedentes haber traficado tanto tiempo con heroína? No, no. La Trail es un genio en computación. Tiene una empresa.com en Virginia llamada 999.com. Vende de todo a menos de $10 y es un éxito. Además, vendió todo antes de que cayera el mercado. Tal vez la Trail compra heroína y encuentra distribuidores en la internet. Ah, al fin comprendes, amigo. Él no se expone. La policía no lo ve, no hay riesgo. Sí, es brillante, ¿cierto? Ah... Ahora sí pienso que nos falta el pez más grande. Sí, claro. Aquí está la papelería. Tenemos documentos, declaraciones y su dirección de una agencia de autos que investigamos. No sé si sirva, pero trabajé. Gracias, amigo. Gracias a ti, pareja. Let me feel my ¡Rómpelo! ¡Deprisa! ¡Vámonos! Montini. ¿Me harás hablar? No, eso te matará. Y viene de Latrell. Hizo una oferta, no pude rehusar. Is a crazy flip. Bet you never even felt the heat till I put the M1 next to your waves and melt the grease. Streets help niggas, niggas don't help the streets. Y'all use beats for help, we help the beats. Who want it with me? Who want it with Sheik? Who want it with P? If I say so. Quieres matarme y no tienes el valor para hacerlo. No sé de qué demonios me hablas. Sé todo sobre ti, León. Pues justo a tiempo. ¿Por qué querría asesinarte? Porque voy a encerrarte junto a tu hermano. Infeliz. ¿Quieres saber lo que pasa? Acompáñame. Está bien, está bien. Calma. Esta es mi operación. ¿Qué pasa? Está bien. Esto se tiene que mostrar. No lo puedes transmitir así. Ese es el truco. Dale bellas tetas. Ah, me parece que ustedes ya se conocen. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Quieres otra paliza? No es cierto. Tengo tu parrilla abajo. Iré por ella. Ven acá, te mostraré algo. Está bien. Hola. ¿Tú? ¡Qué buena memoria! Ella es Trish, mi ángel guardián. Ayuda con el proyecto. Ahora las personas hablan mucho de corrupción policíaca, pero nadie la ve. Creí que deberían verla. Por la internet. Mira esto. ¿Cuánto? ¿Te parece 25? Un corte aquí, otro allá. Duplicarás tu dinero. 250 mil. Necesito mucho más. Y para ayer. Como ve, hemos estado siguiendo sus actividades por meses y ahora estamos recopilando todas las evidencias filmadas en video en nuestro Ven sistema conmigo. De edición digital. Volverá en una hora. Cuando tengamos suficiente evidencia, se la entregaremos a las autoridades. Si esto no funciona, lo pasaremos a través del internet. Dime por qué me presionas. Si quisiera atraparte, amigo, lo hubiera hecho hace mucho tiempo, ¿entiendes? Esto es negocio. Ya tengo listo un montón de producto para el trato. ¿Incriminatorio? Sí. Ellos creen que compro aquí para otro proveedor. Consiguieron mucha. Te llamaré cuando la tenga. Y no sé cómo, pero el tipo reunió 5 millones de dólares de droga. La bóveda. Sí, entro. El número 8. ¿Seguro? Sí. Bienvenido al círculo íntimo, señor Walker. Siempre quise decir eso, solo me falta el gato. No sabías que era él, ¿verdad? Lo grandioso del demonio es que todos piensan que no existe. ¿De dónde sacaron esto? De todas partes. Es chéquelo. Asombroso lo que se puede hacer. Este es el equipo. Tenemos cámaras ocultas, relojes, baterías, bolsos, todo. Esta es una cámara que se oculta fácilmente y puede verlo todo. Y usted ha sido una de nuestras estrellas, señor Boyd. ¡Ah, mi brazo! ¡Trátame como si fuera una dama! Fue suerte. No fue así, Teca. Teca, danos algo de beber. Amigo, el bar es mío, pero yo no sirvo bebidas, Latrell. Genesis Paradis, pronto. Sí, patrón. ¿Traigo algo para él también? ¿Y qué opinas? Debemos acabarlos ahora. Aún no. Quiero tenerlos a todos. Y falta uno. No esperaré. Trataron de matarme. No dejaré que me arruines esto. Mi hermano está en la línea. ¿Qué tiene que ver en esto? Verás, tus amigos querían a su traficante en la calle. Para hacerlo, culparon a Sean. Tengo que sacarlo. Antes de morir, le prometí a mi padre... Prometí que cuidaría a mi hermano. Cumplo mis promesas. ¿Y dónde prometiste que los verías? En Fredericks. A medianoche. Necesito un auto. Teca, las llaves. Las llaves. Por favor, ni mi mamá mueve mi auto. ¿Por qué? Dáselas. Lo rayas, lo compras. Pasa inadvertido, Boyd. Gracias. Dime qué sabes. En lo de la bóveda fueron policías. ¿Policías? Sí. Por favor, Boyd. Stroh, Usseldinger, Montini. Están sucios. ¿Estás muy seguro de eso? ¿Qué pruebas tienes? Enciende el auto. ¿Suficiente? Sí. Ahora muévete. ¡Mátalo! ¡Mátalo ahora! ¡Qué haces! ¡No! ¡Sujétate! Eres muy buena para esto. ¡Ahí está! ¡Sí, lo tengo! ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Quién me molesta? Frank. ¿Orin? Estoy frito. ¿Qué pasó? Hay una orden para presentarte. Mulcahy está muerta. Te fuiste de ahí. Dicen que robaste la bóveda. Fueron dos policías, Strott y Montini. Ellos la robaron. ¿Cómo lo sabes? Porque quieren matarme. Orin, Frank, creo que... ¿Me conoces hace...? Tiempo. Jamás te he mentido. ¿Qué debo hacer? Dices que no pienso antes de actuar. Ahora lo pensé. Quiero apoyo. Habrá trato como en una hora. Strott venderá la heroína robada de la bóveda. Te apoyaré. Strott, ¿pero de qué me hablas? Entenderé si no me crees. Dijiste que querías limpiar esto. Ahora puedes. Dame al bebé, cielo. Iré contigo. justo a tiempo. Puntualidad, el alma del negocio. Qué detalle. Qué gusto. Tinger. Chécalo si desconfías. Hey. Chris Thorin. ¿Trajiste hombres? No sé en quién confiar. Bien. Quiero que te pongas esto. Necesitas toda la protección posible. Déjame ayudarte. No he usado esto en años. Está dulce. Como ves, nosotros ya cumplimos. Ahora es tu turno. ¿Es el dinero? La mitad. $2.5 El trato no fue la mitad. Únicamente estoy cubriéndome. Tendrás el resto cuando salgamos de aquí a salvo. Lo prometo. Tu promesa no sirve. Tenemos un problema. Escúchame, voy a pagarte, pero entiende mi situación. Basura, hermano, aunque es mejor que nada. Espera, quieto, quieto. Espera. Escucha, nadie trata de fregar a nadie. Creo que tú sí, León. ¿De qué me hablas? Pues, ¿qué creías? Todavía no comprendo. Pensé que eras más listo, León. No lo hagas, Strode. Oh. Muévete. Este maldito Houdini escapó a muchas trampas. Debería usar capa. Dijiste que tenías al animal controlado. Si ustedes idiotas no pueden con él, creo que me equivoqué de grupo. Mira alrededor, creo que estamos bien. Pues acaba el trabajo. Qué gran amigo, Boy. No me mires así. Soy policía hace mucho, Orin. Expuse mi vida a diario. ¿Para qué? ¿Por los 40,000 al año? ¡Pues al demonio! Y ahora tú, sin ayuda, arruinaste toda mi operación. Nuestra operación. Debo aclarar algo. Yo dirijo esto, ni tú, ni él, ninguno. Pruébalo. Y mátalo. Sube por Montini. Encontraré al maldito. No, no me dejes aquí, hermano. Te voy a cubrir. ¿Estás bien, jefe? ¡Claro que no! ¿Estás bien? No lo sé. No pasó. Gran noticia. Ahora me voy. Cuídate. ¡Estás fuera! Nickel Fox, Strut listo para irse. Hermanos, se pudrirán juntos. ¿Estás bien? Sí. Limpiarás las calles muy pronto. Te veré en los periódicos. Eso no, Boyd. ¡Boyd! ¡Boyd! ¡Boyd! por favor, diles que soy tu pareja. No me dejan pasar. Que pase. Oh, Dios mío, amigo, ¿qué pasó aquí? Después de lo que hemos vivido, somos pareja. Arriesgamos la vida. Deben saberlo mis chicas. ¡Demonios! Mi mamá no lo creerá. Es Henry Wayne. ¡Henry Wayne, hermano! Haz un programa conmigo. Estuve ahí. La poli me disparó 16 balas aquí. Dime, amigo, ¿te duele? ¡Ay, sí, duele! No estoy fingiendo. Oye, ¿podría filmar tu cirugía? Sí, claro, puedes filmar todo. ¡Ay, saldré en la tele! Claro. ¿Mi mamá puede ir al estudio? Bueno, yo creo que... Está bien, está hecho. ¿Cuándo vas a hacerlo? Porque ahora voy al hospital. ¡Voy a estar ahí! ¡Pero! ¡Lo juro! Señor Boyd. Hizo un buen trabajo. Gracias. Habernos quitado esa basura fue lo mejor. Sí, señor. Gracias por ser diferente. ¿Quiere su trabajo de nuevo? ¿El 2? ¿El 1? Es suyo. No sería lo mismo. Quiero quedarme. ¿Qué dices, pareja? Claro. Ya sabe dónde verme. Sí, señor. A propósito, señor Boyd. Yo fui a Vietnam. Claro, lo suponía. Un par de amigos están allá. Supe de su hermano Sean. Espero liberarlo. Esos videos harán la diferencia. A la corte no le importa esto. Liberé a su hermano hace una hora de la cárcel, por si acaso. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias, hermano. No, gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Han pasado 30 días desde que me pellizcan, rasguñan y golpean. ¿No es bello? Sí. Estoy viviendo en una casa por Southgate, por si alguien quiere hablarme. Y Linda, soy un hombre soltero con muchos problemas, así que nos veremos muy pronto. Tomaré tu curso sobre impotencia. Esto es para ti. Oh. Eso es súper heavy. Y ahora, quisiera orgullosamente invitar a Orin Boyd a que hable. Oye, amigo, necesitas mucho amor. Vamos, chicos, abrácenlo, abrácenlo, por favor. Vengan aquí, vamos, todo el mundo. No, me encanta. Gracias, hombre. Que lo sienta, que sienta su cariño, por favor. Vamos. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Ustedes se quedan? Damas y caballeros, me honro en presentar a mi nuevo ayudante. ¿Qué tal un aplauso para Teca Johnson? Teca, ¿qué tal, Chocolate? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, amigo. Muy bien, bebé. Recuerdo que nos reunimos cuando filmamos tu cirugía. Y debo decirte algo. Tenías una bata, pero resbaló y te diré, no es verdad lo que dicen, ya lo descubrí. ¿Cómo quieres que te digan? ¿Que te digan hombre negro? ¿Que te llamen afroamericano? Me gusta Teca, bebé. Ah, está muy no bien. No más apodo, sí. Porque tú prefieres pálido. ¿O sí. prefieres galleta? Ah, sí. ¿Palurdo? ¿Cuál prefieres? Sí, bueno, yo galleta es bueno. ¡Mamá, hola! Ella está ahí, ¿verdad? ¿Tu padre te ve? Sí, amigo, pero tiene glaucoma. Oh, lo siento. Tal vez en casa, fumando hierba. ¿Sí? Pero puede oírme. Qué bueno. Oye, oye, pa, déjame algo. Déjame algo. Recuerda, fuma, fuma y pasa. Fuma, fuma y pasa. Mi padre sostiene la hierba porque está viejo, es hombre viejo. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Ah, 48. Oh, ¿y Taguana vino ya? ¡Taguana! Mis tetillas son sensibles. ¿También? ¿Y las tuyas? ¿Y son grandes? Sí, pero le digo a la mujer, si quieres que acabe, entonces lámelas. Sí, sí, a mí me gusta que me muerdan, pellizquen y peguen un poco de dolor. A mí me gusta muy poco, pero a veces se sale de control y no quiero decir, oye, me lastimas. Claro. Pero no, me lastiman. No es así, así me gusta. Mira, solo porque soy negro debo robarte. No, pero... Verás, yo vi tus antecedentes antes de venir aquí. Sí, pero yo eso sé es... lo que solías hacer. Y aún lo hago, pero... ¿Has estado con una mujer sí, gorda? Sí, he estado y sí ¿cómo me te gusta. Fue? Estuvo bien, pero diré esto, no son alegres, pueden ser ¿es extrañas. Verdad? Que coman. ¿Te gustan las gordas? Amo a las gordas. ¿Sí? Uy, si quieres el calor, ellas son lo mejor. ¿Sí? Uy, sí, bebé. Una mujer gorda para verano e invierno. ¿Sí? Da buena sombra en verano y gran calor en invierno. Oye, ¿no estás masturbándote? No, me masturbo 2 o 3 veces al día. ¿En serio? Sí. ¿Sabes dónde lo quisiera hacer? En la cama bronceadora. Porque estás ahí y hay mucho tiempo. Ah, sí, sí, sí, en esa Tal cama. Tal vez tú no vas, pero te diré esto. Debes tener cuidado. Claro. Porque al hacerlo no puedes llevar anteojos porque debes vigilar la puerta en caso de que alguien entre. Y puedes quedar ciego masturbándote. Claro, sí, eso es cierto. Como dice el adagio. Sí, está bien, algunas veces la misma rutina. Tengo una toalla algo húmeda, de un lado agua caliente, la mitad seca. Preparo un poco de aceite porno lesbiana. Lo que sigue a la naturaleza. No hay penes, número 67 o 69. Claro. Son buenos, no claro. tienes problemas. Es limpio, todo está bien, aunque se puede tener en el control remoto. ¿Y haces el número 2? Sí. ¿Y usas una toalla? Ah, me limpio, luego tomo papel sanitario y lo meto en agua. ¿Y me la limpio? Taza no. Sí, en una taza limpia. Está bien, eso hago y luego me limpio. De acuerdo, estamos grandes para manchar los calzones. Sí, sí, horrible. No puedes quitarte los calzones y tener muchas sí. manchas. No me orino desde que no bebo, pero en un concurso de tragos, cuando dejé de beber y no solo me oriné, sino me cagué, fue en el colegio. Desperté y pensé, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo mi compañero? Claro, claro, claro. Y luego lo pensé, claro. ¿Qué hice yo? Y si tienes problemas, pues usa el Viagra. Lo haré. Pero no necesitas un problema, solo ve y consíguelo. Deberían de tenerlo para mujeres. Entonces se llamaría Niágara, ¿sí? Exacto, sí. ¿Tú ves a Oprah? ¿A la obesa o a la pequeña? A la obesa. No me gusta la pequeña. Tiene la cabeza razón, grande. La cabeza muy grande cuando perdió para el tanto cuerpo, peso. Sus ojos Exacto. empezaron a caer. Parecía pero claro, el Liti. Sí, claro. Oprah, ¿estás bien, bebé? Oprah, ¿estás te adoro. Bien? It's dark and hell is hot. Ain't no sunshine when it's home. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's home. Cause when it's on, your niggas know to be gone. Every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Time, cause you don't play. And I know what you think you gon' get. Fuck around with my dough, just so it ain't no mistakes. This is my show. One, two, three, here I go. Your shit is quick and your shit is slick, but this shit is thick. And you hear this shit damn right, I can finish it. If you caught that verse without a rewind, you can see mine, but you'll be blind. I'll do a 360 and come up behind. Tap you on your shoulder, have you turning around. Hit you with something that'll have you burning the ground. Be like, damn, ain't nothing left for money but a pile of ass. Life is good, so please enjoy it while it lasts. Cause you know you ain't got much longer to go. The quicker you go depends on the stronger the flow. When niggas know, I don't give a fuck, right or wrong. There ain't no sunshine when it's on. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Sunshine when it's on, cause when it's on, your niggas know to be gone. Every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Thank you.